lirical es lo que estoy planteando, jadeando. Y siempre cada vez que estoy aquí en el micrófono lo estoy diciendo, lo estoy pensando. Mi corazón lo siente, Simón, así yo ando. Persistiendo en estas calles, estoy aquí todos los días. Siempre diciéndole a mi madre que la quiero mucho. Y así esto se envía. Yo, es el amor que yo siento para mis hermanos, mis hermanas, a los niños, a todo el mundo que está conmigo. Yo les digo a Dios muchas gracias, que por favor diga y lo bendigo. Sí, sí, sí. Estoy aquí haciendo intercambio cultural. ¿De qué me vas a hablar si al final no puedes pensar de lo que yo te voy a escribir? Viva Cuba libre, sí, sin dictador, sin bajo presión, sin tanta descaro de bajo presión de la masica música de la guerra masiva. Porque las noticias todo es mentira cada vez que prendo el televisor. Sabes que no hay difusión para tu corazón, que te parto siempre el mentón. Yo le digo una vez a Castro, ¿por qué no haces esto? No pones internet, pues ¿sabes qué? Que me quiso tirar contra la pared, pero yo le dije Nescafé. Nescafé porque yo tomo café, como los cubanos ancestros de aquella vez. Como Antonio yo maceo, siempre le diré, prende el tabaco y fumaremos esta vez. Como buenos amigos te digo, mi hermano, que hago freestyle y todo está sano. Sano porque tengo el comprensivo, siempre sigrio, siempre nemes en el sanin, en el neno corrosivo. Las partes del mapa son como las calles guanacas de Tegucigalpa, Chiapas, un vergo que se matan entre ellos. Sí, sí, sí, sí. Tiroteos, vergaseo, y por eso mi deseo. ¡Buah! Para todos mis hermanos en las maras. Quiero paz visible como los tatuajes en sus caras. Que pensaran en la gente inocente, no los busco, tampoco puedo ser indiferente. Se siente de urgente llorar por sus hijos. Sí. Me fijo en la tristeza y por eso yo te exijo. Sí. Ser lo que yo exijo. ¿Sadre? Sí. Yo. ¿Me voy yo aquí o qué? Ajá. Y dice así, sí. Yo. Acreedores del odio, los odio. Cada vez que coge el micro, mira, los corrompo. Lo corrompo con el verso lirical. Cada vez que viene a hablar, viene un en sí de lo más real. Ponte a hacer la cola. Mira cómo entra, no me incomoda. Cada vez que flow se rebota paulatinamente, siempre en el street. Ya tú sabes cómo vengo abriéndote la mente con un victory, sí, para decirte que tenemos paciencia, como escribirte que la paz siempre está tras la chancleta, que no existe. ¿Cómo está? ¿Dónde está Bush? Ya tú sabes que vengo yo con la máxima explicación, porque soy ruiseñor, ruiseñor de beso callejero. Cada vez que expreso siempre beso, nunca lo consuelo, lo dejo tirado por el piso. Cada vez que escribo, escribo un beso muy sumiso, sumiso, que los erizo. Cada vez ven conmigo, siéntate, tómate un café, tómate.